17 grados 6 décimas la temperatura en Olavarría, 100% la humedad. Le vamos a agradecer la amabilidad y la gentileza a Pablo Cuñoli, dirigente de Martín Sabatella aquí en Olavarría, de atendernos tan en este sábado a esta hora de la mañana. Pablo, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, Fabricio, buenos días a la audiencia. Un gusto saludarte y bueno, en realidad charlar un poco porque, bueno, esta semana, si se quiere, la dirigencia del sabatelismo quedó allí medio envuelta en una polémica con algún sector del Frente para la Victoria, particularmente de Walter Abarca, y esto motivó quizás que charláramos de cómo vienen trabajando ustedes. Están trabajando fuertemente en pos de ser alternativa en las próximas elecciones, Pablo. Sí, concretamente es así, lo estamos haciendo desde que se plasma la necesidad de contar con una fuerza política que converja a todos aquellos sectores que no se sienten representados por las estructuras partidarias tradicionales y que tienen la necesidad de trabajar y seguir proyectando tanto en la nación como en la provincia, con la ciudad, una forma diferente de administrar, de generar cambios, de participar en sí, en toda la comunidad. Y esta fuerza política se hizo presente particularmente con la imagen de Martín Sabatella, con una experiencia desde la Intendencia de Morón, donde se aplicó una política de transparencia en la gestión, de presupuesto participativo, de libre acceso a la información pública por medio de los vecinos, y que eso suscitó obviamente que se haga conocido Martín Sabatella, ya que es muy particular la forma de haber llevado adelante una gestión desde un municipio, pero que era muy importante que eso se transmita en toda la provincia, en lo posible en toda la nación, y demarcó concretamente una línea política que fue creciendo y que hoy en día obviamente es más conocida, ya que Martín Sabatella, dentro de Cámara de Diputados, aplicó exactamente la misma estrategia y avanzó sobre temas que en líneas generales nunca se habían hecho, como la igualdad de género, como la ley de entidades financieras, el libre acceso a la información también para Cámara de Diputados, uh-huh, y todo aquello. Hoy por hoy, sí. No, preguntarte en realidad, Pablo, que aspectos que hacen a una construcción política de instalar un candidato como puede ser Sabatella o empezar a instalar candidatos en Olavarría, con esta incertidumbre, al menos todavía, de cómo van a canalizar esa representación. O si van a tener, por ejemplo, va a ser una candidatura a gobernador solamente, o van a poder ir enganchado de una candidatura presidencial, en este caso de Cristina Fernández. Digo, debe ser difícil trabajar de esa manera. Lo que por ahí no es difícil cuando por ahí las cosas, nosotros concretamente las cosas están claras. Para nosotros, Martín Sabatella es el candidato a gobernador por Nuevo Encuentro, que es el frente electoral donde converge Encuentro por la Democracia y la Equidad, que es el partido de Martín Sabatella, converge también el PSOL, que es la gente de Heller, convergen también todos los sectores, hoy por hoy, en algunos casos que se llaman kirchnerista, disidente del peronismo, llamel, moré, como sea. Uh-huh. Concretamente es un bloque que trabaja en conjunto, tanto en diputado como trabajamos en cada una de las localidades donde estas fuerzas están armadas, y donde se decidió concretamente que el candidato a gobernador sea Martín Sabatella y que armemos lista local en todos los distritos. Uh-huh. No tenemos la personería jurídica nacional, por lo tanto no podemos ir con un candidato a presidente propio, ¿se entiende? Sí. Para eso tenemos que tener distritos armados, provincias, y todavía este partido va creciendo, pero no hemos llegado a conseguir la personería nacional que nos permita ir con un candidato a presidente. Por lo tanto, nosotros consideramos, en este caso, que nuestra lista, donde va a ir el gobernador Martín Sabatella y las listas locales con cada uno de sus representantes, llama a apoyar el modelo de Cristina Kirchner como una adhesión en lo cual está completamente autorizado legalmente, porque nosotros no es que somos una colectora, sino que nosotros adherimos al proyecto nacional y llamamos como adhesión a votar el modelo de Cristina Kirchner, pero con nuestra lista de gobernador, nuestra lista de candidatos locales, y no con un presidente de Nuevo Encuentro, ¿verdad? Queda claro, Pablo. ¿Cómo cuesta armar en Olavarría, teniendo en cuenta, sin ánimo de desmerecer, obviamente, pero que la mayoría de ustedes son nuevos en la política? Lo que hemos notado es que el espacio era necesario. O sea, que de pronto nosotros nos encontrábamos con alternativas muy opuestas. O sea, teníamos las alternativas tradicionales, que distan mucho de la forma de gobernar, de la forma de plantear las cosas, de la forma de cómo ven una administración municipal, los problemas locales, todo eso. Lo que no se encontraba era una estructura, llamémosle partidaria o política, que converja todas aquellas ideas que plantean cambios sobre la base de apoyar lo que está bien e ir sobre lo que es necesario modificar para generar un proceso de mejora dentro de lo que es el municipio, pero obviamente sin generar ningún desequilibrio sobre lo que viene funcionando. Entonces, por lo general la gente está acostumbrada de que el que entra cambia todo, ¿verdad? Y no todo está mal. Entonces, ese espacio de debate donde nosotros abrimos las puertas y discutimos absolutamente con todo el mundo, esté dentro de la corriente política que esté, más allá de que nosotros no nos bajamos dentro de lo que consideramos que debe ser una política municipal, dentro de los puntos que nosotros consideramos que son obligatorios y que los vamos a llevar adelante y que los vamos a luchar, estemos o no estemos dentro del Consejo, como hemos hecho en el caso de los barrios, con el tema de presupuesto participativo, para que haya intervención, para que las obras se elijan desde las asambleas barriales y no desde la dirección del municipio. En ese sentido no es tan difícil. ¿Por qué? Porque es un espacio de debate que crece por su dinámica propia, sumado a las necesidades de asuntos por resolver y sumado también a que los demás nos plantean algo que satisfaga las necesidades de aquellos que quieren participar y tampoco generan por ahí la posibilidad de participar. Entonces eso es como que a nosotros nos permite que el crecimiento es genuino. Y bueno, es sobre la base de lo que también la sociedad ve que es necesario y quién lo está planteando. Por lo tanto, si ve que es necesario, quién lo está planteando, se acerca, se siente que se le permite la participación y se avanza sobre eso, crece relativamente fácil. Bien, Pablo, preguntarte sobre nombres, creo que ya esto puede ser muy prematuro, pero uno de los potables o posibles nombres para tener como candidato a intendente es Saúl Bajamón. Sí, o sea, como decís vos, es prematuro, ¿por qué? Porque para explicarle a la gente, estamos en un proceso en que aproximadamente en unos 45 días hay que estar definiendo todo lo que son listas de candidatos para después poder presentarlo y a elecciones internas según la nueva ley electoral. O sea que más. Que no está reglamentada. No está reglamentada, pero todos nos basamos prácticamente en eso. ¿Por qué? Porque es lo que, si se pone en vigencia, ¿verdad?, no puede estar por fuera de todo eso. Está bien. Por lo tanto, hay que más o menos ir sobre esos días. ¿En qué instancia se está? Se está en la instancia de ir cerrando lo que sería el frente de conformación de la fuerza. O sea, ¿quiénes están de tu lado y quiénes no? Y quiénes están conforme con lo que uno plantea a nivel local, a nivel provincial, obviamente, y a nivel nacional, porque vos podés estar conforme en lo local y no en lo nacional. Entonces, nosotros vamos a ir con una lista en donde llevemos a Martín Sabatella en la provincia. Entonces está en esa instancia. Dentro de esa instancia hay varias, no solo agrupaciones, sino también que hay gente que no está dentro de una estructura partidaria. Y dentro de esas agrupaciones, obviamente, cada cual propone lo que serían sus candidatos. El EDE, Encuentro por la Democracia y la Equidad, en el cual yo soy el presidente de la Junta Promotora, o sea, plantea, bueno, nuestros candidatos son esto, esto y estos. no sé, por decirte algo, Pablo Cuñoli, algún otro, dentro del espacio de lo que es Frente Tierra y Vivienda y el movimiento movimiento Olavarría, que es el partido donde está Saúl Bahamón, proponen a Saúl Bahamón, proponen a Evita Méndez, proponen a Calderón, la gente de su perfil, ¿verdad? Uh-huh. Eso va a ir a una discusión, va a ir a una asamblea, se van a elegir los candidatos. ¿Sí? ¿Tienen posibilidades? Sí, obviamente, tienen posibilidades. Si los vemos como candidatos, sí, los vemos como candidatos. Si van a ser elegidos, hay otros compañeros que están en posibilidad también. Pero todo esto se decidirá, como se ha decidido todo hasta ahora, dentro de lo que es acordar con todas las partes que forman este nuevo encuentro o este frente electoral. Pero todo dentro de un clima de cordialidad, acá no hay tampoco una lucha por los cargos ni nada por el estilo, sino que hay un gran convencimiento de ir a fondo por el tema municipal y generar, obviamente, una buena elección para poder, de una vez por todas, cambiar la administración municipal, cambiar un montón de cosas, que no se va a hacer si una fuerza política de este estilo no ingresa de una vez por todas a al municipio. La última, Pablo, y tengo que hacer mención a lo que sucedió en la semana. Sí. ¿Qué crees que pasó con Walter Abarca, que tuvo esta flagrante contradicción entre lo que supuestamente dijo en la reunión con ustedes y lo que ha dicho públicamente, en el caso nuestro, aquí a Radio Olavarría? Mirá, yo concretamente, la única autoridad que tengo es hablar por ahí de lo que en particular yo sé o yo dije, ¿verdad? Uh-huh. Pero no obstante, todo lo que está sucediendo hoy en la política es bastante parecido a lo que vos me estás planteando. O sea, concretamente vemos en forma continua cómo ciertos candidatos van armando sobre dos estrategias, plan A y plan B. Uh-huh. Es un análisis que yo hago, ¿verdad? Me hago cargo de esto. Y muchas veces, no en todas las localidades, la gente se comporta de la misma manera. Entonces vos por ahí podés venir a un lugar donde hablás, planteás tú lo que a vos te parece, y la gente lo toma y ahí quedas, ¿verdad? Entonces se queda con esa idea. Y vos por ahí vas a otra localidad y planteás sobre la base del perfil de gente que está, que no te conviene decir eso. Y ahí vas manejando, total, la política te permite cierta flexibilidad, ¿verdad? Los candidatos de arriba también están absolutamente en lo mismo. Muchos de los intendentes que hoy están gobernando también hacen lo mismo, porque ayer estuvieron con uno y están con otro. Mañana, como le van a sacar la plata que le mandan para las obras, dicen, no, es bárbaro este gobierno. Yo creo que hay un poco de todo eso, y yo creo que en realidad es lo que la gente tiene que leer. O sea, lo que tiene que leer concretamente la gente es quién sigue una coherencia dentro de esto. Teniendo en cuenta lo que Abarca dijo a Radio Olavarría, sí. ¿Te arrepentís de que haya participado de una reunión con ustedes? No, yo nunca me arrepiento de dialogar con alguien, por más que de pronto esa persona esté en la vereda de enfrente. Toda reunión, toda charla, de todo se saca algo productivo. Los espacios están para llenarlos, si no los llena otro. Entonces, muchas veces es preferible hablar con alguien, por más que no coincidas, pero de pronto tuviste la oportunidad de plantear cuáles son tus diferencias, y no de nunca hablar, nunca abrir la puerta, porque por ahí hasta inclusive tiene algo productivo para aportarte, uh-huh, en líneas generales y en el buen sentido. O sea que acá no hay arrepentimiento, yo no me voy a arrepentir, y aparte no me arrepiento, ¿cómo te puedo decir? Dentro de lo que es la dinámica política, nada te puede dejar pegado a nada si realmente vos tenés y tu grupo tiene las ideas claras y el objetivo para dónde va. Es la otra persona la que se va a encontrar incómoda. Se hizo una reunión, otra no creo que haya. Mirá, o sea, concretamente, ¿para qué sirven las reuniones? Las reuniones sirven para organizar, para potenciar y para poner blanco sobre negro ciertas circunstancias que te permitan ver la realidad de la manera que vos más o menos estás y adelante, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros dónde nos sentamos? Nosotros nos sentamos donde Martín Sabatella sea el candidato a gobernador y donde nosotros presentemos una lista local de alternativas en Olavarría. No nos sentamos en otra mesa porque no nos interesa. ¿Se entiende? Venga del lado de que venga. O sea, por lo tanto, si en esa mesa se habló de que Martín Sabatella era el gobernador, obvio que íbamos a estar, porque aparte teníamos cosas para discutir, o sea, cuál es su intención y todo eso. Ahora, si mañana vos me decís, no, pero ahora mi gobernador va a ser Scioli, mira, el problema es tuyo, flaco. O sea, yo actué de la mejor manera posible, considero que somos todos gente grande y que estamos funcionando para que esto cambie. Esa no es la manera de hacer política que consideramos, pero bueno, o sea, las consecuencias de todo esto no me caben a mí, caben en todo caso a las personas que actúan de esa manera. Yo creo que hay todo un submundo dentro de la política que nosotros a veces no logramos leer, y para la gente que ingresa y que tiene todas las buenas intenciones de hacer las cosas bien, a veces queda pedaleando en el aire con estas circunstancias, porque desmotivan, porque por ahí generan tener que salir a aclarar cuando uno en realidad no tiene que salir a aclarar absolutamente nada, porque, ya te digo, las cuestiones son claras. En una mesa nosotros nos sentamos a debatir el apoyo al modelo nacional, con los cambios obviamente que hay que hacerle, la candidatura de Martín Sabatella a gobernador, porque consideramos que Scioli es el recambio de la derecha, Scioli es volver a la década del 90, todo lo que se avanzó, Scioli lo va a volver para atrás, y no es quien para heredar, obviamente, un modelo que viene para el rumbo que nosotros planteamos. Por lo tanto, vamos hacia Scioli. Y en líneas generales, también, con algunas variantes, pensamos lo mismo del gobierno local. Por lo tanto, por eso vamos con una alternativa local. Bien. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu amabilidad. No, faltaba más. Gracias y saludos a todos. Un abrazo grande. Pablo Cuñoli es uno de los referentes de Martín Sabatella en Olavarría. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable.